Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Hacia Belén va una burra, dice Gaby Moreno, en el programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Solamente 14 minutos para puntualizar las 9 de la mañana. Bueno, pues César había sido ingresado al hospital Hermano Pedro el día 20 de diciembre. Se le trasladó al nosocomio en el que murió. Con el deceso de este gran artista guatemalteco, se apaga una de las grandes voces de antaño, la cual se hizo popular en el país y en el extranjero con el tema Mi Plegaria. La canción fue interpretada en varios géneros a lo largo de los años. Este gran artista guatemalteco, originario de Chichicastenango, También representó a Guatemala en festivales internacionales y radicó en la hermana República de México varios años, donde gozó de muchos éxitos. En un mensaje publicado en Twitter, el Ministerio de Cultura lamentó en esa época el deceso del Valle, el deceso precisamente de César Rodas del Valle, a quien catalogó como un intérprete reconocido en el medio artístico de Guatemala por su gran proyección nacional e internacional. Vamos a seguir con ustedes. Saludos para don Jorge Antonio Macario Tay, que nos sintoniza. Vamos a ver, Andrés Macario nos sintoniza. Don Andrés Macario está en la Cruz de Piedra, aquí en el barrio de la Cruz de Piedra de Quetzaltenango, saludando a su hijo Jorge Antonio Macario Tay, que está celebrando el día de su cumpleaños. Queremos agradecer también a través del WhatsApp un mensaje que dice: saludos, don Raúl Xicará, en su programa Remembranzas TGD, por tan inspiradora historia de los artistas de Guatemala. Feliz año para todo el personal de la emisora de la familia. Lamentablemente no sabemos quién nos mandó este saludo, pero vamos a seguir con ustedes en la parte musical del programa Remembranzas TGD. Conmigo, tan solo baila conmigo. Ricardo Arjona nos ha interpretado Baila Conmigo, solamente 8 minutos, y serán las 9 de la mañana en el programa Remembranzas TGD. Bueno, pues César de Guatemala se mantuvo activo a principios del mes de diciembre de ese año 2018, a principios del mes precisamente, días antes de sufrir este accidente cerebrovascular. Ofreció un concierto y a mediados de noviembre también recibió un premio Estela por su composición. Su derrame fue el miércoles 12 de diciembre. Se recuerda que el día siguiente hablaba muy bien e incluso bromeaba y le decía a sus compañeros, amigos y familiares que se portaran bien y que tenía que ponerse las pilas porque había muchos eventos planificados para el año que venía, que era el 2019, el mes que respondió que iría a todos con mucho entusiasmo, a todas las actividades del cual ya él estaba anotado. Y se notaba que estaba contento. Fue una persona que siempre se caracterizó por ser alegre y murió con la actitud positiva. Así lo recuerdan muchos que lo vieron, que lo quisieron a César de Guatemala. Vamos a continuar con el programa. Saludos para don Emilio del Rosario Castro Luarca, que nos sintoniza en Villa Victoria, zona 8 de Quetzaltenango, y recordando, dice, a su esposa que se encuentra en el más allá. Quiere escuchar esto que viene a continuación. Al pasar por las majadas, yo vi la sanjuanerita, de los ojazos muy grandes y de la boca chiquita. Era tan chula la indita que me dejó enamorado, y yo siempre la esperaba cuando venía al mercado. Sanjuanerita preciosa, llena mi boca de miel, ya que a cambio de tus labios Dios te puso un clavel. Ay, ay, ay, sanjuanerita, si me llegas a querer, viviremos en tu pueblo cuando seas mi mujer. Pasaba con su canasto de flores y yo siempre la esperaba para cantarle mis amores. Me miraba y se reía y jugaba con sus trenzas, porque decía la indita que me tenía vergüenza. Sanjuanerita preciosa, llena mi boca de miel, y a que a cambio de tus labios Dios te puso un clavel. Ay, ay, ay, sanjuanerita, si me llegas a querer, viviremos en tu pueblo cuando seas mi mujer. Hemos escuchado la participación de Paco Cáceres interpretando La Sanjuanerita. Y esto fue para complacer a don Emilio del Rosario Castro Loarca, que nos sintoniza en Vía Victoria, zona 8, Quetzaltenango. Estamos saludando también a don José Ángel Taracena, que nos sintoniza en la 14 Avenida A. Don Jesús Rodas y familia, muchas felicidades. También para Carlos Alberto Delgado, que nos sintoniza allá en Santa Rita, Salcajá. Todos los jueves a esta hora, de 8 de la mañana en adelante, 90 minutos, del programa Remembranzas TGD, donde platicamos algunos datos importantes de nuestros cantantes, de nuestros artistas, de nuestros grupos conjuntos de Guatemala,

los pies siguen juntos en la arena. Arara, arara, arara, arara, arara, arara, arara, arara, arara. Vuestros pies siguen juntos en la arena. La participación de Ramix Big Band interpretando Vuestros Pies a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Y recordando también a César de Guatemala, que fue un ícono de la canción guatemalteca, con Mi Plegaria, que obtuvo precisamente disco de plata por sus ventas. Fue una persona con mucho humor ante la adversidad. Su música estaba llena de sencillez y de mucho romanticismo. Fue un gran compositor, muy jovial con sus shows cuando se presentaba. Así lo reconoció Rebeca Morales, mejor conocida como Rebe Salsa, cantante y presidenta de la Asociación de Cantantes Profesionales de Guatemala. Adiós al amigo, dijeron muchos, al músico, al compositor, adiós César de Guatemala. Fallece otro artista nacional. Tristemente también lo expresó el percusionista Fernando Pérez. El comediante y actor Jairon Salguero manifestó: hoy hay una estrella más en el cielo. Fue la expresión de aquella mañana cuando fue inhumado César de Guatemala en la capital, precisamente el día 28 de diciembre del año 2018. Saludos para doña Rosy Popá y gracias por sus saludos, por sus deseos para el personal de la emisora de la familia en el año 2024. Vamos a complacerle con mucho gusto con la canción que quiere escuchar a través de Remembranzas TGD. Besar tu frente así de repente, lindo el firmamento, pero más lindo lo que yo siento, amor, amor, amor, dime que sí. Bueno, pues hemos escuchado a través del programa de esta mañana Dime Que Sí, con la participación de Carlos del Llano, y fue para complacer a doña Rosy Popá, que nos sintoniza esta mañana a través de la emisora de la familia. Estábamos por acá comentando en el día de la inhumación de César de Guatemala, cuando todos le decían adiós al amigo, adiós al músico, al compositor, adiós César de Guatemala, fallece otro gran artista guatemalteco. Así lo expresó el percusionista Fernando Pérez, el comediante y actor Jairo Salguero, que manifestó: hoy hay una estrella más en el cielo. El amigo César de Guatemala partió para dar conciertos en el cielo. Seguro allá sonará en coro con los ángeles la canción Mi Plegaria, acompañando a César. Así fue el entierro, con la participación de varios artistas y cantantes de Guatemala que le dieron el último adiós a Mi Plegaria, dicen muchos, a César de Guatemala. Pero eso sí, nos dejó una leyenda, nos dejó esa canción y muchos éxitos que recordamos a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD, a César de Guatemala. Queremos agradecer a doña Regi Estrada por sus palabras, por sus saludos al personal de la emisora para el próximo año. Ella nos sintoniza en Tienda La Providencia, allá en Salcajá. Felicidades, doña Regi, que Dios la bendiga y que la tenga con vida también para seguir escuchando, como siempre, la emisora de la familia. Continuamos ahora con la parte musical cuando son las 9:10. La participación de Calúa en el programa de esta mañana interpretando Mírame. 9:13. La expresión de muchos guatemaltecos al momento de fallecer César de Guatemala, por ejemplo: soy la mata, que en paz descanse, y muchas plegarias para su alma. Efraín Vidal también dijo: murió en el Roosevelt, un cantante que le dio fama a Guatemala en precarias condiciones, pobremente, mientras que los funcionarios públicos no conocen este paupérrimo hospital. También Ale TG Chichicastenango está de luto. Hoy perdió a un gran hombre. Que en paz descanse. Chichicastenango, lo llevará en el corazón. Oneop de Hernández también nos comenta: no soy de esa generación porque solo tengo 29 años, pero me gusta mucho todos los temas románticos como Mi Plegaria, este romántico de la música que hoy deja a muchas generaciones sus temas con letras que enamoran. Rosy Montero también nos dice: un señorón muy educado, muy buen vecino, en paz descanse, se le extrañará pues verlo todas las tardes, mi más sentido pésame a toda la familia. David Duarte dice: todo romántico, gracias, gracias César de Guatemala. Estas fueron las manifestaciones, y aún hay más, de muchos guatemaltecos en el fallecimiento de César el día 27 de diciembre del año 2018. Saludos para don Romeo Urizar, gracias también por sus palabras para el próximo año 2024. Pues Dios nos tenga con vida para continuar con ustedes, y también para que ustedes también nos sigan sintonizando, escuchando la emisora de la familia. Hasta la zona 7, saludos para don Romeo Urizar. Continuamos cuando son las 9:15. Cosas como tú se encuentran una vez y llegan cuando menos lo imagina el corazón. Vuelves a tener la luz de un mes de abril, y estando en pleno otoño resucita tu ilusión y dices: pasa, dulce amor, esta es tu casa. Entra con tu flor a ver qué pasa. Deja ir al jardín en busca del rosal, a ver si alguna rosa ha dejado el vendaval. Cosas como tú se encuentran una vez y llegan cuando menos lo imagina el corazón. No te vi venir, llegaste sin sentir, y mira que a mis años alborotas mi razón. Pues digo: pasa, dulce amor, esta es tu casa. Entra con tu flor a ver qué pasa. Deja recordar el beso que olvidé, pediré que mis ocasos amanezcan otra vez. Cosas como tú se encuentran una sola vez. Deja recordar el beso que olvidé, pedir que mis ocasos amanezcan otra vez. Cosas como tú se encuentran una sola vez. Cosas como tú es el título de esta canción que nos ha interpretado el recordado César de Guatemala a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Estamos saludando a don Edgar Barrientos, que nos sintoniza en la agencia Quetzaltenango, y don Edgar Barrientos también a veces nos sintoniza ya en el barrio El Carmen de Salcajá, hasta donde enviamos nuestro cordial saludo a todos los amigos que nos sintonizan esta mañana a través de la emisora de la familia en el barrio El Carmen de Salca. Felicidades a todos los amigos que nos sintonizan también allá en Santa Rita. Está don Carlos Alberto Delgado. Y ahí en la zona 1 de Salcajá también doña Regi Estrada en su tienda La Providencia. Vamos a continuar con el programa de esta mañana. Saludos para todos nuestros buenos amigos que se han reportado y también recordado a César de Guatemala con su canción Mi Plegaria, que comenzó a sonar en todas las emisoras

allá precisamente en la Unión Americana y nos manda un saludo, dice, muchas gracias. Y también a la familia Rivera Camacho en Santa Ana, que nos visitan, dice, sabemos también de hasta Sololá. Buenísimo el programa, dice. Bueno, pues ya en la parte final de este programa queremos recordarles que César de Guatemala nació en Chichicastenango un 1 de noviembre de 1942. Inicialmente quería dedicarse a la fotografía. Llegó a actuar en la película El látigo contra las momias asesinas, junto a Juan Miranda, Gloria Chagoyán, Marco De Carlo, Manuel Leal, Guillermina Oropeda, Leopoldo Guerrero y Bernabé Palma. Mi plegaria se inspiró en una lunada en el puerto de San José en aquel año de 1968, con un grupo de amigos, entre ellos estaba Martín Pérez, con quien comparte los créditos de la autoría. César se presentó en Campiña, en el programa Siempre en Domingo y también los sábados, El Sábado Gigante, y es recordado en muchas ocasiones. En esta oportunidad, pues, hemos estado platicando algunos datos muy importantes de él, porque son muchos y es muy larga la historia de César, pues falleció un 27 de diciembre del año 2018, hace 5 años, y hoy lo recordamos y nos vamos a despedir el programa con la canción que lo llevó a la cumbre. No sin antes, saludos para Maco Leiva, don Edgar Barrientos, don Romeo Urizar, doña Regi Estrada, doña Rosy Popá, Emilio del Rosario Castro, también a Jorge Antonio Macario, Andrés Macario, José Ángel Taracena, Jesús Rojas y familia, también para Carlos Alberto Delgado, personas que llamaron al programa de esta mañana, deseándoles también ese saludo para el personal y también para ellos, que Dios los bendiga y sigamos, si Dios quiere y nos presta la vida, sigamos adelante. César de Guatemala despide el programa de esta mañana con la canción que lo llevó a la cúspide. Mientras tanto, si ustedes no escucharon el programa, lo pueden hacer en la plataforma Spotify, programas de Raúl Xicará. En la parte musical esta mañana, la señora Cleo, auxiliada por Emerson de León. Mientras tanto, feliz año nuevo, que la pasen bonito y que disfruten en estos últimos días, o más bien las últimas horas, como dice la canción, del año viejo, y esperando que Dios nos depare buenas sorpresas para el próximo año 2024. Pero lo más importante es la salud, la tranquilidad, y también que hagamos todo lo posible por ser siempre muy felices. La noche azul, hoy es de lejos enamorado de mi voz. Escúchalo mi bien, que es para ti. Piensa, corazón, que lo nuestro es como un claro manantial, en donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración. Ven a mi corazón, de mi triste inspiración. Oye mi fiel la plegaria que nace de mí, dulce amor, va con el fin de decirte lo que te amo yo. Dulce amor, si en la noche azul hoy es el lejos enamorado de mi voz, escúchalo mi bien, que es para ti. Piensa, corazón, que lo nuestro es como un claro manantial, en donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración. Ven a mi corazón, de mi triste inspiración.